Esto es así, es así. Tuk, tuk, tuk, tuk. Y vamos, vamos, vamos. Y ya pasamos de una voz traída desde allá, desde el bolsón, a sonar al aire de todo el Valle de Tras la Sierra, a casito nomás, con la voz de Lisandro, que está acá en el estudio al lado mío. ¿Cómo le va, Lisandro? Buen día, Débora. Buen día, Flor. Buen día, audiencia. Buen día. Bueno, bienvenidos. Bienvenido a hacer este espacio, que es una voz del Valle, que nos trae también una especie de columna vinculada a Bosque Nativo y Monte Nativo. El bosque es vida, el monte es comida. Muy bien. Ah, ¿ya me lo aprendí? Sí. No, yo todavía no. Bueno, ¿qué traes para compartirnos hoy, Lisandro? Bueno, primero retomando lo que traíamos hace 15 días, uh-huh. donde intentaremos de alguna forma acompañar el conocimiento biológico con el conocimiento ancestral de los elementos. Entonces trabajamos un poquito la tierra, que tenía que ver con el bosque y el ¿sí? monte. Hoy tocaría un poco el agua. La siguiente columna vamos a hablar del aire y para finalizar con el fuego, que sería un tema candente del cual, bueno, literalmente nos toca a todos. Bueno, con respecto a traer un poquito de lo que es tierra, habíamos hablado un poquito del monte, donde el monte es un sistema más seco que nos rodea, circunscribe a la provincia de Córdoba, circunda a la provincia de Córdoba desde el oeste, un sistema seco que principalmente tiene la característica de que la evapotranspiración o transpira y evapora el agua más de la que llueve. Con respecto de eso, a la diferencia que tenemos nosotros en nuestro bosque, que habíamos dicho claramente que bosque es un sistema complejo, sí. un sistema, un entramado de organismos bióticos y también abióticos, donde se entrelazan de tal manera que forman un equilibrio que podemos ver desde el aire al suelo en un ciclo de carbono, que lo que entra de carbono es también lo que es reutilizado. ¿Por qué es tan importante esto? Porque, bueno, hoy en día con el calentamiento global y distintas problemáticas, es esencial entender esta problemática. Bueno, ¿qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el agua? El bosque, en nuestro sistema, habíamos dicho un poco que se trata de Chaco, así se llama, la fitorregión, uh-huh. se llama Chaco, y precisamente Chaco Serrano. ¿Por qué es importante? Porque es un islote, un macizo rocoso en el medio de Argentina, que lo que va a tener la característica son tierras de altitud que van a hacer que haya una humedad relativa mayor a la que hay en los bajos. ¿Qué es esto? O sea, la humedad de ambiente es condensada a través de las montañas para producir una estabilidad o una posibilidad de la incidencia del agua sobre las laderas de la montaña. Ajá. Ahora sí. Vamos. Entonces, los sistemas montañosos en el mundo son las principales fuentes de agua para la población humana, para la vida en general. Esto es, el agua que llueve, que le vamos a llamar precipitación directa, incide sobre las montañas de tal manera que escurre por entre medio de las quebradas, formando arroyos y ríos. Uh-huh. Bien. Hay dos tipos de precipitaciones. Uh-huh. Vamos a hablar de precipitación directa, la que llueve, y la precipitación horizontal, que es la que provoca en humedad. ¿Por qué no vamos a focalizar en estos dos tipos de precipitaciones? Porque nos lleva a la pregunta de cómo hace, que me diría, cómo hace para que el arroyo o los ríos traigan agua en nuestros climas que tienen 6 meses temporada seca, que tienen estacionalidad. Uh-huh. ¿Cómo es que tenemos agua? Y bueno, vamos a tratar de desarmar rápidamente cómo es este proceso. Qué bien, porque yo siempre me pregunto y me cuesta, en esto que usted habla de la precipitación horizontal, ¿no? Como el agua corre todo el tiempo, ¿y dónde está la fuente infinita de caída de agua y que corre? Perfecto, bueno. Es una pregunta que me hago, de verdad. Y es una pregunta muy importante, Débora, porque eso nos va a llevar a tomar conciencia sobre lo delicado que es nuestro sistema hídrico, nuestro sistema ambiental en general. ¿Por qué? Porque tiene una limitación determinada. A ver, nosotros cuando escuchamos el clima, acá la chica del clima, cuando escuchamos a la chica del clima, habla también por ahí de alguna humedad ambiental. Uh-huh. Esa humedad ambiental nos lleva a que cuánta cantidad y partículas de agua hay en el aire. Bien, entonces nosotros nos sentimos con la camisa o la remera o la ropa más pegada, menos pegada, cuanto más humedad hay. Claro que sí. Entonces, bueno, entonces cuando esa humedad adquiere o se le incorpora temperatura, bueno, empieza a levantarse a partir de la vegetación, a partir del suelo. Ahora, el proceso inverso, cuando se enfría, se condensa. Uh-huh. Esta humedad que nosotros decimos, por ejemplo, que hay una humedad del 40, 50, 60% de humedad y una temperatura X, cuando asciende por las laderas de la sierra, esta se enfría y condensa en microgotas entre medio de los pastizales y los bosques de altura, uh-huh, saturando las capas de tierra, las capas de suelo que hay, y provocando así esa saturación, unos vertientes o microarroyuelos que van a formar arroyos, y esos arroyos van a comunicarse con los ríos. Así provoca más o menos la precipitación horizontal. Por eso la importancia de tener el bosque nativo. Este bosque nativo, este entramado de organismos bióticos y abióticos que se relacionan para frenar este tipo de humedad que va ascendiendo por la ladera, enfriándose, condensa, cuando llamamos, por ejemplo, el rocío. El rocío que no cae, sino que sube. En algunos momentos del día. El rocío no cae. Espere. ¿Cayó un rocío? ¿No? ¿Cayó un rocío? ¿Cayó un rocío? No. ¿Cómo que sube el rocío? A ver. ¿Subió un rocío? Podemos, pues no vamos a entrar en discusión y no, son mayoría. No, claramente. No, discusión. Es ignorancia. Claro, desmitificar. No, por favor, todos tenemos un conocimiento adquirido, así que. O sea, es una pésima expresión, cayó rocío. No, me levanté y estaba toda la moto, cayó un rocío. Malísimo, no existe eso. Es como decir. Podríamos decirlo de las dos formas a la hora de que. En esa capa inferior, una vez que la tierra está fría y pasa esa humedad, imagínense esos pastitos ahí arriba, los que hemos caminado y los que han caminado, y si no basta con imaginarse esos pastos fríos de arriba de las sierras nuestras, que al pasar esa humedad ambiental, la tierra del amanecer ya perdió el calor del sol en el día, está fría, pasa esa humedad, se frena entre esos pastos, y empieza a precipitar en microgotas. Ahí va. Entonces, sería las dos. Suceden las dos. Las dos versiones. O sea, cae un poco, pero no es que cae del cielo, sino que la tierra lo enfría en su capa superficial, provocando estas microgotas. Me encanta. Quiero hacer un bichito para ver todo eso. Me encanta. Basta con que subamos a la sierra y vemos esos mallines o esas tierras que están todas saturadas de agua, ajá, ver cómo se provoca ese proceso muy interesante y bueno, y si no, pernoctar alguna vez en la sierra con el cuidado correspondiente para poder entender ese proceso de la malla. Igual el otro día José Paredes dijo que no se podía pernoctar. Usted me habilita a pernoctar, yo le hago caso a usted al toque. Con los cuidados correspondientes, sí, claro. Listo, me voy a. Bueno, le interrumpimos. Bueno, entonces, esa sería la precipitación horizontal fundamental en el año para tenerla. Ahora, la precipitación directa es la que incide en la lluvia. Pero como bien dijimos, estas montañas, este macizo rocoso que tenemos nosotros acá, de nada serviría si no tiene bosque nativo asociado. ¿Por qué? Porque este bosque nativo lo que le va a permitir a la precipitación directa a la que llueve es incorporarse lentamente dentro de la tierra en forma de, así para que pensemos en una metáfora, como una esponja. Entonces, si no tuviésemos la vegetación que correspondiente, el agua que llueve pega en las rocas, en el macizo rocoso, y escurriría rápidamente, tendríamos el evento solamente en el momento de lluvia con una creciente que podrían ser problemáticas o de gran dificultad. Uh-huh. Uh-huh. Entonces lo que hace el bosque nativo es retenerla y la va liberando de a poco, junto con el proceso de precipitación horizontal, el proceso de precipitación vertical o directa, van a hacer que los arroyos posean agua constante durante todo el año. Bien, tiene regímenes hídricos, claro, en el verano con respecto del invierno, o más bien se ha dado, o hemos hecho unos estudios, donde septiembre, octubre, noviembre, son los meses de menor cantidad de agua, donde esas napas o ese reservorio de agua se va agotando. Uh-huh. Estamos en el horno. Bueno. Decilo. No, dígalo, doctor. Si no tenemos conciencia sobre estos ciclos hídricos, claro que estamos en el horno. ¿Qué es tener conciencia? A ver, el monte también es comida, como bien dijimos. No, la conciencia está, lo que no está es el monte. Por eso, entonces la incidencia de fuegos recurrentes que ya vamos a hablar, el mal uso del bosque nativo a la hora de las extracciones de esto que pensamos tiene toda esta materia orgánica excedente, todo hay que quitarle todo lo de abajo, esa capa orgánica que hace de esponja, si nosotros la retiramos, estamos quitando la posibilidad de la retención de humedad a la hora de cuando se provocan las precipitaciones. Entonces es fundamental mantener el bosque nativo tal y cual como lo vamos viendo, que se está recuperando en la zona de Los Hornillos y perdiendo en casi toda la provincia de Córdoba. Bien, entonces, ¿por qué lo debemos cuidar? Y ahí lo enganchamos con el Montes Comida, porque el agua es el fundamento principal a la hora de transformar los alimentos. O sea, ponemos una semilla y va a precisar del ingrediente mágico o el ingrediente fundamental, el elemento vital, que es el agua. Bien, este agua, que tiene un ciclo anual bastante variado, lo que va a hacer es que en el momento de comienzo de la temporada donde estamos ahora, va escaseando. Bueno, si no tenemos conciencia y de este momento todo el agua va siendo derivada para la utilización humana, claro, entramos en algún tipo de problemática. Y esto es, si el arroyo de Los Hornillos y el arroyo de otras localidades, toda se va desviando para la acequia, bueno, vamos a comprometer las comunidades biológicas que continúan arroyo abajo. Bien, entonces, nosotros lo que tenemos que tratar de incorporar en esto que decías esta mañana, Flor, que cómo educamos, pero le agrego cómo entretenemos también, y es que, bueno, de que de alguna manera, si tenemos la idea de llenar piletas y de hacer todo lo que le corresponde a la temporada, tomar conciencia de que sea después la posterior de las lluvias, porque es donde la capacidad de agua es mayor. Entonces, así mismo también con la huerta. No puedo dejar la manguera puesta toda la noche porque me parece, no. Viene el sistema buenísimo, el sistema mejorado, que es el sistema de goteo, riego por goteo, donde le aplica gota por gota a la planta que yo quisiera regar. Bien, ¿cómo me doy cuenta para ser eficiente con el tema del agua? Y me voy fijando que si la planta se está toda caída, que le llamamos estrés hídrico, va a requerir un poquito de agua. Ahora, si está turgente, pero no veo un charco abajo turgente de la planta, turgente quiere decir que está estable, que está dura, que sus hojas no están todas calduchas. No están espléndidas, pero están espléndidas. Que esté turgente, que estén espléndidas, que uno ve una planta espléndida y no ve un charco abajo de la planta. O sea, no necesito yo de ver, porque todo el tiempo tengo que regar. Basta con que me dé cuenta y mire que las hojas están caíditas y ahí es cuando realmente necesitan un poquito de agua. Entonces no la riego en cualquier momento a las 12 del día y siendo ineficiente, donde la evapotranspiración, la transpiración del suelo y de las hojas aumenta. Entonces la riego o a la noche o muy temprano en la mañana, cosa de que ese agua tenga un requerimiento óptimo y no desperdicie yo el agua. O sea, no se riega a las 12 del mediodía no porque sería en vano o porque además le hace mal a la planta. Si le he hecho arriba de las hojas, puedo quemar también cuando se empieza a levantar la temperatura. Pero con que le eche en el suelo, también lo que voy a generar es una evapotranspiración y la tierra no va a absorber el agua que tiene que absorber y la planta no la va a poder aprovechar. Ahí va. Lisandro, tengo una pregunta que manda una oyente que se llama Norma, que nos escribe para querer saber algo, que lo podemos responder ahora o dejarlo para la semana que viene, la otra, y quiere saber qué es el incendio de rebrote. No sé si tiene algo que ver con lo que estás hablando ahora específicamente o... Bueno, yo no sabría responderle nada, Norma. Yo me voy a preparar para esa pregunta. Bueno. Y la vamos a tocar bien en el tema del... De incendio, de fuego. Que es lo que más me interesa porque, bueno, tiene que ver con el sistema. Perfecto. Entonces, te agrego y te cierro para lo último. El uso debe ser consciente y comprometido a la hora de utilizar recursos agua. Y en esto se engancha con el tipo de vegetación. O sea, si la vegetación no es nativa, que está preparada para este ciclo natural de una estación seca, y tengo el pinar, que tiene ya comprobadísimas evapotranspiraciones, donde en los sistemas de pinares, o de siempre verdes, o de Grataegus, principalmente llueve más cantidad de la que se evapotranspira, no tiene ningún problema. Entonces el pino está todo el tiempo evapotranspirando y las otras exóticas también, como el siempre verde. Ahora, si yo no soy consciente de ese tipo de traspaso de vegetación, estoy retirando agua de las napas inferiores de la tierra. Entonces, si en el pueblo no poco a poco no voy cambiando mi forma de ver la vegetación y poniendo nativas que son mucho más eficientes, no voy a poder comprender el sistema delicado que tenemos y aprovechar mejor el recurso. Clarísimo. Datazo. Bien. Gracias, Lisandro. Gracias a ustedes, chicas. Muchas gracias por pasar por este call. Que anden muy bien.